y anduve solo y no era la luz. Fuime por duros corredores, por los pasillos pesaroso, y saquéme un papel azafrán con un saludo de tez granate. He aquí que lleguéme a verte. Juan Carlos estuvo en esta torre. Y fuime solo y no era la luz. Por los pasillos musitantes, atrás dejé los corredores negros y más que hechos con cuervos. Quedóse el papel inclinado, esperando tus ojos de mora. Y como un ciego fui con las manos, interrogando a las paredes, buscando la puerta brillante, los tragaluces del castillo, el aire que andaba en el mundo. Juan Carlos estuvo en este cuarzo. Huíme solo y no era la luz.